la hora del cierre, pero no de despedida, porque lo importante es que el Señor haya quedado con usted, estando en usted. Nada más cocine ardientemente estas cosas, digiéralas y páselas a otro. Vamos a abordar, después de orar levantando nuestras manos una vez más, vamos a orar para que el mensaje final sea para usted personalmente, no para, porque no va a hablar el Señor a uno, sino a todos, y cada uno coge su parte, solo su parte, pero no le dé la suya a otro. Dele a otro la parte que a él le tocará, pero usted quédese con la suya. Cuando los sacerdotes entraban al lugar santo a ministrar el pan de la proposición, se comían 6 panes y los otros 6 se los ofrecían a Dios. Usted quédese con su parte, lo demás alábelo, délo a Dios, ¿verdad? Amén. Voy a leer 2 porciones, pero vamos a pedirle al Señor. Señor, en esta tarde te pedimos que este cierre no sea un cierre de despedida, sino un cierre de continuación. Otra etapa en la vida tuya y mía. Así dice el Señor, que sea una etapa en tu vida como en la mía, en la del que está al lado como en la tuya. Pero que no sea un final de fiesta que te electrice y luego te enfríes. En el nombre de Jesús, bendice a los aportadores y dadores alegres. Amén, amén, amén. Lucas 12:36. Tengan la ropa puesta, mantengan encendidas sus lámparas, estén como hombres que esperan a su Señor que regrese de sus bodas. Nota que eso no se lo está diciendo a la novia. La novia ya está casándose con él. Para abrirles o abrirle a él cuando llegue y toque la puerta. Note que está hablando a algunos que cerraron la puerta y se quedaron abajo sin abrirle, pero que ahora están dispuestos a abrirle. No son la novia. Sigo leyendo. Felices como esos siervos, felices esos siervos que cuando el Señor golpee la puerta se encuentren despiertos a su llegada. Y yo les digo que Él mismo los atenderá, los hará sentarse a su mesa, los servirá uno por uno. Felices si los encuentra así, aunque venga a la medianoche o de madrugada, no importa en qué momento, pero que nos haya despiertos y listos. Voy a leer en Apocalipsis 19, porque ahora vamos a hablar unos momentos finales. Me siento triste porque se van ustedes, muchos se van, pero no de nuestros corazones tampoco. En Apocalipsis 19 leo yo de la siguiente manera algunos versos. Voy a leer el verso del 19, el 13, el 6. Se oyó un rumor un rumor como de multitud inmensa, como de rugientes olas, como de violentos truenos, que clamaban, aleluya, ahora ha comenzado a reinar el Señor Dios, dueño del universo. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gracias a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ya está lista, de radiante lino y de blancura. Note, todavía no se ha casado, el casamiento es al final. Está vestida de lino fino, resplandeciente de blancura, porque el lino son las acciones de los santos. Felices los que hayan sido invitados a las bodas del Cordero. Note, hay una novia vestida de gala que se va a casar y otros son invitados a las bodas. Más adelante en el verso 11 dice: después el cielo abierto y pude ver un caballo blanco y al que lo montaba. Voy a saltarme algunas líneas. Envuelto ese varón que viene en caballo blanco, envuelto de capa teñida de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos del cielo lo siguen en caballos blancos con lino de perfecta blancura, y él de su boca sale una espada afilada con la cual herirá las naciones y las ha de gobernar con vara de hierro. Voy a leer nada más 21-24 de Apocalipsis. Las naciones caminarán entonces a su luz, la luz de la ciudad, y los reyes en la tierra tendrán que traer sus riquezas, porque estarán a la luz de la ciudad, cuyas puertas no se cierran ni de día ni de noche. Pero no entrará ahí nada inmundo ni que hace mentira, sino solo los que ya están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Leo 22:17. Y el Espíritu y la Esposa dicen: ven. Y el que escucha diga también: ven. Y dice en el verso 20: amén, Señor Jesús. Sí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Estoy leyendo verso 20. El que da fe de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Jesús, ¿verdad? Los que están del pueblo de él dice: amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a tratar de condensar algunos pensamientos. No le voy a decir nuevos, porque ya tienen siglos. Pero nuevos a veces cuando nosotros los contemplamos en nuevas perspectivas. Una vez estaba yo aquí en este púlpito y subí alegre a decirles: hermanos, el Señor viene y habrá una paz inmediata, será una cosa más. Y en eso leí que viene con espada, capítulo 19 de Apocalipsis, y que se ensangrentado y peleando y desmenuzando y destrozando. Y aquí mismo me detuve y le dije: Señor, yo vengo a hablar de paz en el mundo. No me había fijado que el Señor en su segunda venida a la tierra vendrá a pelear. Usted sabe que la primera vez que vino no vino a pelear. Usted sabe que vino a su tierra y su tierra lo despreció y lo dejó de lado. Pero no vino a pelear. ¿Hay posada? No hay posada. Pues no hay posada. ¿Puedo hablar en el templo? No, porque es de nosotros el templo. Bueno, pues no hay templo. El pueblo es de nosotros, dijeron los fariseos. Bueno, pues es de ustedes. Por eso dice la Escritura que en la primera venida no apagó el pábilo que humea. Quería darle al pábilo luz, fuego, pero no quiso y se quedó así como que ya. Dice: bueno, que se apague, pues. No lo encendió porque no quería luz. Una caña que ya estaba casi quebrada así, no quiso ni siquiera que la enderezaran o que la quebraran de una vez. No vino él quebrando cañas cascadas. Por eso es que en la primera vez no te demanda, te ofrece perdón. Y gracias a Dios que no se ha cerrado la puerta todavía. Y cuando estás ahí frío, si quieres estar frío, quédate frío. Yo te voy a decir una verdad tremenda esta tarde. Has pasado un retiro, hemos estado acá, qué cosas se han dicho, todo lo que el Señor les ha avisado, los ha avisado a todos. Pero el que quiera seguir igual, siga igual. Tenga seguridad que el Señor no lo va a forzar. El que quiera seguir indiferente, yo me voy a apoyar en Apocalipsis que dice: el que está sucio, ensúciese. Si eso quiere, ensúciese. Porque de cada retiro yo tengo seguro que sale gente a seguir viviendo igual o un poquito peor. No soy tan ingenuo como para creer que todo se arregla aquí, ¿verdad? Con un mensaje. Pero dice también: el que está santificado, santifíquese más. Vale la pena. Ahí va a ver lo que va a recibir, dice el Señor. Pero ¿por qué dice: no apagará el pábilo que humea, no quebrará la caña cascada, no forzará, no gritará, no impondrá, hasta que traiga la justicia de allá arriba? Quiere decir que ahora sí va a quebrar cañas cascadas. Va a estar una caña cascadita y ya, ¡pau! La paga de una vez quebrada. ¿Para qué? ¿Para qué penas, verdad? Y el pábilo que humea lo va a encender o lo va a apagar de una vez. Tibio fuera de una vez. Si hasta el frío llama hoy, ahora en ese entonces al tibio va a echar que ir a hacer del frío. Si al tibio lo va a largar para allá, va a imponer la justicia, va a traer la vida perdurable y todo eso. Por eso a mí me impresiona que el final de la revelación apocalíptica entronca en el capítulo 21 con naciones que todavía hay que doblegar después del juicio final. 21-24. En las Biblias, especialmente las Américas, dice claramente que no son naciones salvas de la tribulación, sino dice naciones que van a estar siendo doblegadas después del juicio final. Que sí que va a haber, ya es el entronque a un nuevo ciclo. Esas naciones son otras estirpes que van a ser gobernadas por los vencedores de la estirpe humana. Pero no entremos en esos detalles. Es preferible que vayamos a analizar el capítulo 19 de Apocalipsis. Han llegado las bodas. Imagínese usted que en el 12 de Lucas que vimos, 36, el Señor desciende, según el pasaje, de sus bodas. O sea que para que suceda el capítulo 19 de Apocalipsis, tiene que haber bodas previas en los cielos. Por eso recogió a la novia. Por eso se llevó secretamente a la novia. En Israel hay una costumbre: el novio que se va a traer a la novia para casarse le grita desde afuera algo que solo ella entiende y no los suegros, porque se la quiere llevar calladamente. Ya han hecho un pacto, ya han hecho un convenio y se va a arreglar la casa el novio, y para que no se dé cuenta nadie más que la novia, le da un silbidito, un avisito que ya viene, y la novia se pone nerviosa, ya tiene empacadito todo. Y de repente los suegros, mamá y papá: ¿y qué se hizo la Noris? Pues ahí acaba de estar cocinando como que no hace nada. ¿Y qué se hizo? Pues yo oí un ruidito por ahí. Salen a ver y una escalerita por ahí. Ni la punta le ven a la Nori. Ya se pone a llorar papá y mamá. Cuando se fue el Espíritu Santo condensado en Eleazar a traer a Rebeca para el novio, para el amado hijo de Abraham, la familia se quería ir entera. con la novia. Hicieron hasta lo último, que se quede 10 días siquiera. No, se va ya. Y la novia, aunque lo dejaba todo, en ese estado tiene que estar. Lo dejaba todo, todo, sin ver nada de lo que iba a recibir. Más que los collares y los adornos preciosos que llevaba, los dones anticipados. Hay quienes ni joyas tienen, pero dicen que son novia. Bueno, por su cuenta y riesgo, tal vez está soñando. Pero a la novia la adornaron antes, y ni siquiera había visto al novio, y ya estaba adornada del novio. Ya había dones, y no conocía al novio. Pero cuando se va con su acompañante, se va por el camino desconocido, y la familia se queda triste y llorando abajo. Hasta el hermano que había conseguido unas cuantas joyas, premios de consolación por ser el cuñado que hacía los mandados. Pero no por cuñado ni por haber hecho los mandados se fue con la novia o como novia, ¿verdad? ¿Usted se imagina cuántos ayudaron a hacer el arca a Noé? Él no era experto en madera. Hicieron el arca y todo eso, bien acá, conocieron el arca por dentro mientras se estaba haciendo. Pero cuando ya se hizo el arca, vamos para afuerita, porque ya va a llover. Y se ahogaron después de trabajar en el arca. Una línea de albañiles, otra de carpinteros y otra de clavadores y otra de expertos en madera. Se ahogaron uno detrás de otro, porque hacer el arca no es salvarse, tener ministerios supuestos autonombrados no es ser de la familia del Señor necesariamente. Mejor, por eso, mejor que hacer arcas, mejor que clavar tablas. Es bueno que no se vaya a mojar en las gotas que matan. Hay gente que cree que porque tiene 20 años de estar predicando, ya se salvó. Yo no sé cómo es que se entiende eso, ¿verdad? Pero volviendo al punto de lo que estamos diciendo, mi querido hermano, 19, qué alegre. Ah, pero déjeme decirle algo. La familia de Rebeca era familia de Abraham. Pero no por familia de Abraham, del padre, fíjese. Se fue con Rebeca. Además, primero hubo un encuentro de Rebeca y su novio, y matrimonio, que es el punto que estamos viendo, y después llegaron los familiares a ver a Rebeca, a ver a los hijos de Rebeca, a ver todo eso, porque está evidente que la novia se va al casamiento primero y después viene con el esposo, aunque el esposo viene con la ira de Dios en la espada, no viene a pelear, porque para eso trae los ejércitos del cielo, ejércitos celestiales armados a pelear. Ella viene acompañando al esposo, y por eso dice acá Lucas, voy saltando de un lado para otro, en Lucas 12 que estamos leyendo, dice: tened, hermano, tus ropas listas. Y Pedro, cuando oyó la parábola esta, la notó un poco rara. Señor, tú hablas de que unos se van, otros se quedan, y que tú te casas, y que otros van a estar esperándote, sirviéndote abajo. Señor, ¿todo eso lo dices a nosotros, tus discípulos, o a todos? El Señor le dio una respuesta tácita a todos, porque aparte son los que van a hacer esto y los que van a hacer aquello y los que van a hacer lo otro. A todos les estoy hablando. Entonces ahora nos habla a todos parejo, y en la parábola nos habla: ojalá que tú seas de aquella que viene con su señor casado en su segunda venida, que tú seas de aquella que va a oír que golpea el amado, el esposo, la puerta de sus siervos en la tierra. No vas a ser sierva, no vas a ser siervo, vas a ser la esposa. En los grandes avatares y peleas y sufrimientos y pruebas de los hermanos de José en Egipto, que eran de su carne, hermano, de su familia, pero que lo habían vendido, ellos se acercaron a José y tuvieron favores de José sin saber que era José. Eso es lo que está pasando con el Israel de hoy. Favores y favores, victorias insospechadas, batallas ganadas de puro milagro, y esto y lo otro, y no saben quién es José. Pero un día se les va a declarar: yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero no por eso los que van a estar en la tierra abriendo la puerta van a entrar al lugar de privilegio, de esposa. Se van a quedar como siervos. Los hermanos de José se quedaron trabajando, labrando la tierra de Gosén. Y la mujer que había adquirido en el rechazamiento del pueblo suyo, José, era una hija de un sacerdote pagano que la convirtió el Señor en una mujer del sacerdocio mismo de José. Prefirió el Señor hallar una, coger una pagana de costumbres paganas, de dioses falsos, de todo lo que usted sabe que hay ahí. Prefirió el Señor coger a esa mujer que se llama Senat y no coger a los hermanitos de sangre que lo vendieron. Ni siquiera llegaron a 30 monedas, a 20 monedas. Por eso vamos a ver en los últimos días, Dios no lo quiera que lo veamos tanto apostatando, vendiendo los hermanos otra vez a José, prefiriendo a los enemigos, prefiriendo entregar a su José del corazón. Qué doloroso, ¿no? Esa es la apostasía masiva que viene. Masiva, se van a quedar las bancas vacías, hermano. ¿Y dónde van a estar? Oyendo fábulas. ¿Dónde van a estar? Acomodándose. ¿Dónde les pagan a 2 por centavo? Y si otro paga 3 por centavo, se van para ahí. Hay personas que están en llamamiento mientras no les ofrecen un poquito más. Hay quienes están por salario. Ya lo dijo un hermano que me antecedió, se venden, creo que fue hermano Nufio, se venden por un, ni siquiera por un pan, por un bocado. Por eso el Señor prefirió irse sin nada a la cruz. Sus discípulos lo abandonaron, las multitudes sanadas lo abandonaron, los endemoniados liberados lo abandonaron. Apostasía masiva, general. Se prefirió ir sin nada. Y se le profetizó desde Isaías: cuando se muera, verá linaje, verá hijos. Se fue sin verlos en carne. Pero está adquiriendo hijos para la gloria. Ahora, una simiente nueva, una simiente renovada, cambiada, hecha nueva creación. ¡Aleluya! Bueno, como dice que esto es para todos, esta parábola. Entonces, ahí le va para usted, no sé quién es. Usted se fue a casar, ya se lo llevaron, cuando está hablándose de esto. Y están otros abajo, esto va para otros. Esperando que este señor que se fue y que viene casado regrese. Entonces no es la novia. Porque si fuera la novia, diría la novia abajo, ¿verdad? En la tierra. Ahí viene mi señor, pero ya viene con otra. De vestido blanco. Eso no puede ser. Lo que pasó es que el señor dejó a los dorminitos abajo. Se llevó a las primicias, a la novia, y se casó. Entonces los que están esperando abajo ya no aspiran al palacio de la novia, sino que solamente a lo menos aspiran a tener entrada en el trabajo. Mire cómo dice: felices los siervos. Ya no dice los cazaderos, los siervos a los cuales su señor los encuentre despiertos a su venida. Esto no es la parusía que hablamos en la mañana. Estos son los despiertos que se quedaron por dormidos y ya están despiertos esperándolo. Yo quiero que usted lo note bien. Son unos que estuvieron dormidos. Esta versión lo dice muy claro, por eso estoy leyendo esta versión. Le estarán esperando despiertos y serán felices a su llegada, porque él mismo los va a sentar a la mesa, les va a servir uno por uno. No importa que venga la medianoche, que venga la madrugada, cualquiera que es amado, no importa la hora que llegue, con gusto le vamos a abrir, ¿verdad? No importa que vengas a las 3 de la mañana, te abro, Señor, estoy listo, pero listo, porque despertó ante los cañonazos de la tribulación. Y entonces dice, los va a atender muy bien. Entiendan bien esto, dice el Señor. Así dice el Señor, entiendan bien esto. Entendamos bien esto. No va a reclamar usted ignorancia de la ley. Si el dueño de su casa, supiera a qué hora va a venir un ladrón, estaría preparado con una escopeta cuache, ¿verdad? Para no permitirle de entrar a su casa, dice. No dice todo aquí, yo puse la escopeta, eso es cosecha mía, hermano. Y dice, y ustedes también estén preparados, porque, aquí viene el asunto. Alguien me dijo, hermano, ¿cómo hiciéramos para siquiera saber, que algo nos avise como para que me agarren un devocional el Señor cuando venga? Pero a muchos, si hubiera venido ayer, los haya en la playa tostados y quemados. Y usted está feliz ahora y dice, ay, cómo no vino, ¿verdad? Espérese que se descuide y usted va a ver si no viene. Sí, así lo dice acá, palabra del Señor, mire cómo dice. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando tú menos lo estés esperando. Entonces quiere decir, hermano, que si, como me dijo un hermano, y si me halla en el cine, me sacará de ahí. No te va a interrumpir la película de él. Pero una cosa sí, hermano. ¿Cuál es la única forma, o cuál sería la única forma de que nos encontrara siempre dispuestos? Estar siempre dispuestos. No, por eso es que él no dejó fecha ni hora, porque si él avisa, uno se empieza a peinar a la hora de salir, hermano, hacerse la raya bien ordenada, como dijo el hermano Agustín. y por hacerse el camino bien ordenado ya no llegan a la iglesia. Por ir a buscar el vestido de gala ya no vienen a la iglesia. Es un ejemplo nada más. Ahora bien, como este es última reunión de la serie, aguante un poquito. Pedro dijo entonces: este ejemplo que estás dando, Señor, lo estás diciendo por nosotros, porque yo no te entiendo nada, Señor. En cuanto nos dices que nos vamos, nos quedamos, ¿lo dices por nosotros o lo dices por todos? Y el Señor empezó a decir una serie de cosas. Le dijo: mire, ustedes prepárense, porque les voy a hablar de un mayordomo infiel que preparó su futuro y ustedes no preparan su futuro. Estén listos, eso es lo que quiso decir el Señor. No contestó categóricamente, se lo decía a todos, pero obviamente se lo decía a todos. Todos los que van a tomar en cuenta los planes de Dios de lo que viene. Déjenme avanzar un poquito más rápido, hermano. No podríamos dar todos los detalles, ¿verdad? Pero si usted nota acá en el Apocalipsis 19, usted va a ver una cosa tremenda que pocas veces lo percibe uno. Y dice en el verso... Por favor, la explicación va en esta forma. El Señor lo primero que va a hacer para regresar casado con la legítima, idónea, es que va a liquidar a la usurpadora, a la imitadora, a la que dice que se está casando con él, a la que dice que él es su esposo, a la que dice, y al que, a la que le dice el Señor que ella es viuda, no esposo, no tiene esposo, pero ella dice que tiene esposo y que ella entonces está engañando al mundo con unas falsas bodas. Esto es clave. Ya se está llenando el mundo de los propagandistas convidados, ni siquiera novia, convidados a las falsas bodas. Le voy a decir más, para que no se confunda. Están llenando las iglesias, ellos. Están sustituyendo a los verdaderos dones. Están sustituyendo a los verdaderos profetas. Están sustituyendo a los verdaderos pastores. Están sustituyendo todo lo sustituible para imitarlo. El que tenga oídos, oiga. Es probable que ahora que regrese usted a su tierra, a su país, a donde viene, vaya a encontrar ministros raros, asalariados, digámosles, aquí, no se los vaya a decir a ellos, pero aquí les estoy avisando a tiempo. Solo están cuando está. El Señor iba a decir, pero cuando está el cheque. Solo están cuando la tarea hay que desarrollarla y que los miren muy activos. Alguien lo mencionó ya antes que yo, menos mal que ya lo dijo. Les quitan la placa y no se les vuelve a ver, no se vuelve a ver ese carro. Ya no tienen un privilegio en la iglesia, ya no están al frente, ya no están adjuntos. Pues se van con otro, se juntan con otro, ¿verdad? Y empiezan a despotricar de lo que no saben. Y empiezan a defender lo que no entienden. Que el Señor les pague conforme a sus hechos. Pero usted, lo que me interesa a mí es que usted no se confunda. Porque por eso viene, ¿no? Para oír qué noticias hay. Si no, usted hubiera ido a otra reunión, ¿verdad? Y yo me aprovecho, porque ya que está aquí, que no puede, ya voy a decir que cierren las puertas, no se vaya ninguno. Entonces, después de que anula a la vista de todos y pone en vergüenza al falso matrimonio usurpado en la tierra, se casó con Cristo, dice la novia en la tierra. ¡Ja! Si nosotros no nos vamos a casar aquí, ellos se van a casar aquí y les van a tocar todas las marchas y todos los sellos y todas las firmas de los alcaldes del mundo. ¿No ve que ya van hasta casar a la Estatua de la Libertad, dicen, con Colón? ¿Y de dónde van a sacar un Colón tan grande? Tendrán que sacar un Colón, Colonón, o juntar todos los colones del Salvador, ¿verdad? Está chiflada la humanidad, pero vaya a ver a los que están bien con el Señor, a eso les llaman chiflados. Ah, por eso me gusta a mí la camiseta esa, nunca me la pongo, pero yo vi esa camiseta, loco por Cristo, y andaba en medio de todos los burladores, loco por Cristo, hay un loco, y atrás decía, cuando se quedaron burlando, decía, ¿y usted loco por quién? ¡Gloria! Por eso, ese de la camiseta andaba así, mire, y cuando se reían y se reían y se reían, hacía así. Y todos se quedaban pensando, sí, pues, si yo estoy loco por la Manuela. ¿Por quién está loco usted? ¡Ah! ¿Por quién está loco? Aleluya. ¿Por quién está loco? ¿O así? ¡Ah! ¡Qué lindo! Fíjese que yo hasta ahora, hermano, estoy entendiendo algo así de lo que es loco por Cristo. Y Pablo decía, tolérenme, estoy loco. Tolérenme esta locura si yo les tolero a ustedes las otras. Aleluya, decía Pablo, pues. Pues se me pusieron serios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta que un día nos van a decir ahí arriba, oye, mi asenatita, vamos a bajar, mija. ¿A dónde? Vamos a ir a tomar posesión de la herencia. Oh, mi José, ¿y yo tengo que pelear? No, mi palomita. Tú nada más me vas a acompañar, los valientes ya los tengo listos, están ahí, van a pelear. Ah, y nos van a acicalar, hermano. A esas alturas, ¿qué te importa el pasado? Si te dieron lino fino, que son las nuevas acciones. A esas alturas, ¿qué te va a importar si usabas caites en la tierra? O zapatos, marcas, a ver qué marca, hermano. La más cara, ¿cuál es la más cara? Nadie sabe, pero los tiene puestos. Aleluya. Tolérenme esta locura un rato. ¿Verdad? No, los míos no son tan caros, no tenga pena. Muy bien. Entonces se va a oír, hermano, que todos los cielos, multitudes como truenos, van a gritar, clamar, aleluya. Ya levantaron a Cenat, ya se va la pareja. Ha comenzado ya el reino de Dios en la tierra. El dueño del universo ya va para abajo. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gracias a Dios. Estoy leyendo, no estoy inventando. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa ya está lista. La han vestido de lino radiante y blanco. Paremos un poquito ahí. ¿Ha leído usted el libro de Esther? No le voy a pedir que levante la mano, pero los que han leído el libro de Esther me van a entender lo que les voy a decir. Llegó la hora, como a Esther, de ir a redimir al resto de los hermanos que están en oprobio en la tierra, que se rezagaron por X, Y razones, pero hay que ir a redimirlos. El Señor va a bajar, va a estar lleno de gente, hermano, en oprobio, abajo, degollados por la causa de Jesús. Y entonces Esther, que sabía que eso iba a suceder, tenía miedo, vestida de cilicio, orando, gimiendo, pero el rey como que no oía nada, hasta que Esther dijo: no, si yo no me muevo, y así va a ser, porque Cristo es intercesor y nosotros le vamos a acompañar. Va a decir a Senat: vístete tus mejores ropas, las más hermosas, aquellas que tenías cuando yo me enamoré de ti. ¿Y qué le dijo el Señor a Abasti, el rey Abasti, en el libro de Esther? Vístete tus mejores galas, estoy enamorado de ti. Muéstrate, voy a presentar a todos los príncipes del universo. Te voy a mostrar a todos los grandes. No digo de la tierra, de los universos. Pero como Basti tenía su propio banquete, le dijo al rey: no voy, no quiero ir. Y entonces el rey Asuero, y está una figura, dijo: yo la amo, yo no la quiero destituir. Pero ya le vinieron a preguntar si viene. No, no viene, dice que no viene. Entonces dijo: ¿qué haremos con ella? Miren, para que no se contamine la tierra. Eso no fue aquí, en figura. Para que no se contamine la tierra y los esposos en la tierra sean honrados por sus mujeres, que son su adorno. Destitúyanla. ¿Y usted cree, hermano, que ahora en estas bodas no va a destituir porque no quieren mostrar la grandeza, porque la novia es la gloria de Cristo? La gloria, ¿lo oyó bien? La mujer es la gloria ¿de qué? Del hombre, del varón, ¿verdad? Y la novia de Cristo, la esposa de Cristo, ¿qué es? La gloria de Cristo. Y un Cristo sin gloria, ¿cómo se presenta ante el Padre? Por eso destituyeron a Basti. Y ahora Esther está intercediendo. Pero lo que le quiero marcar es que la liberación del resto de la simiente, de la mujer, que es a la segunda venida de Cristo, no está en la parusía. Va a esperar que Esther bote su saco y cilicio con el que está intercediendo y tome su autoridad de reina vestida de gala. No va a haber liberación del pueblo de Dios en el mundo con mensajitos aprendidos y copiados para hacerse populares. No se va a redimir el mundo con palabra de hombre, aunque la van a pronunciar hombre. No se va a arreglar la vida de nadie con palabras inventadas por Platón o por Aristóteles. Si Cristo hubiera usado las palabras de Aristóteles en la tumba de Lázaro, todavía estuviera Lázaro tieso. Ahora están los Aristóteles modernos y los Platones, que ni a Platón llegan, resucitando a sus psicologiados, o cómo se llamaría. Resucita Lázaro, resucita Lázaro, y al final de cuentas los dos están muertos, el que está resucitando y el otro resucitando Lázaros con palabras de humana sabiduría. Lo que necesitan los Lázaros, y hay montones, es la palabra del Espíritu en un santo de Dios. que le diga a Lázaro, ven fuera. ¡Fuera! ¿Quién es el más grande psicólogo? ¿Quién? ¿Y dónde está él? ¿No estará lejos? El más grande psicólogo está dentro de ti. Y estás buscando uno de afuera que ni a eso llega. Al aliviador de alma. Con el perdón de los profesionales de la psicología, que no tengo nada contra ellos, que se entretengan en eso. Pero óigame bien, ellos necesitan más psicólogos que los que están tratando. Yo sé que me van a llamar del colegio de psicólogos y se los voy a decir a ellos si me llaman, que mejor no me llamen. Si yo vengo de esas lomas, yo he conocido, y como no voy a decir nombres, por todos lados, no solo aquí, psicólogos que urgentemente necesitan ser sanados del alma, más locos que niños se aguantan a sí mismos. Los de aquí son muy buenos, esos deben ser de fuera. Por aquello de las dudas. ¿Quién te va a arreglar el alma? ¿Quién te va a quitar la tos? Uno que está tosiendo toda la noche con su jarabe y te va a decir, este es muy bueno. Mira, este es muy bueno. Quita la tos. Son calvos que te están diciendo cómo sale pelo. Viene de Guerrero y con una espada que quita de acá y para acá. Y cuando lo vieron, lo vio Juan y lo vio ensangrentado. Y vio al Verbo de Dios ensangrentado. Usted sabe que la primera vez vino a ensangrentarse, pero con su propia sangre. Ahora viene a ensangrentarse con la sangre ajena que no se limpió. Y va a estar ensangrentado y va a estar, bueno, ahí está la descripción, miren los guerreros, miren la novia ahí en palanquín especial, mirando para todos lados. Yo le quiero llevar a unos momentos, como es la última vez, si ya no duerme y me avisa. Voy a leer un trocito del capítulo 19, en donde dice que cogieron a la bestia cuando viene el triunfador, cogieron a la bestia, cogieron al falso profeta y cogieron al diablo y los arrojaron al abismo. Pero dice que todos los que no fueron arrojados al lago de fuego, o sea, el falso profeta y la bestia, el anticristo, al lago de fuego, porque todos los demás que venían detrás de él fueron exterminados, 19:21, exterminados por la espada de Cristo. Qué terrible, hermano. Y luego dice, todo eso no es para la novia, eso, la novia ya viene, hasta con fruto de su vientre viene. Ya trae el fruto de su vientre que era dos nacidos. Cuando el Señor me permitió la experiencia de ir allá arriba a ver el Apocalipsis, allá, no en el Tapanco, allá más arriba, que me habían calentado la cabeza los tradicionales de ese tiempo, hace 25 años, que yo tierno empezando y que esto y que el otro, y me pusieron de verde y morado, unos decían una cosa, otros decían otra, otros no creían ni en ellos mismos, otros se carcajeaban de todas las profecías, y yo en medio, hermano, salí zumbando de ahí, dije, no vuelvo a venir a una reunión de estas. Llorando iba a las 2 de la mañana por la calle, cuando aquí todavía se podía salir a esa hora, porque ahora ni el humo dejan de uno. Y me recuerdo que iba llorando, hermano, deseoso de llegar luego a casa. Y llegué a casa llorando como niño. Y le dije: Señor, mire todos estos grandes que acaban de estar ahí alrededor mío, tan hermosos y tan gigantescos, y yo tan enano, Señor. Yo no vuelvo a predicar Apocalipsis. Yo les he dicho a la gente todo lo que veo ahí en la Escritura, pero no estaré engañando yo a mi gente. Mira todas qué opiniones las que tienen. No seré yo el equivocado, Señor. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Hasta que levanté la cabeza en medio del llantal, como dicen en mi tierra. Y le digo: Señor, ¿cómo es? ¿Se va a ir la novia antes de todo esto que viene? Porque habían estado hablando como que les da gusto, que van a colgar de los postes a los hijos uno por uno y después el pastor va para arriba también. Y yo decía: ay, no, no puede ser, si yo no ando buscando matanza. Bueno, entonces me afligí tanto, hermano, que le dije: Señor, yo no vuelvo a hablar más de Apocalipsis si tú no me dices cómo es. Porque él me había dicho cómo era el bautismo del Espíritu Santo. Cuando todos me decían que no era, que ni había, el Señor me dijo: sí, ahí, ponete ahí, te lo voy a dar, ahí está. ¡Wow! Señor, dicen que no hay dones. Vení, enséñalos, son 9 del Espíritu, carismáticos, dones, con poderes, hasta la palabra ya está vendida. Y me dijo: ponte ahí, enséñalos cada noche. Señor, pero si yo no sé cómo decir, solo leo ahí, solo lee ahí. Entonces invité a la iglesita y dábamos los dones. El don número 1, lo leía. Y el Señor lo ponía ahí. Y decía yo: ¿y cómo irá a ser tal otro don mañana? Lo decía aquí y lo ponía ahí. Y yo así con los ojos como huevo estrellado. Pasaron frente a mí los 9. Uno por uno. Y después la fila de teólogos que me decían que ya no hay. Le dije: yo sí ya los vi. Y se ponían en fila todos los tradicionales ministros, que cuando yo les preguntaba quién los había puesto, no sabían. Y me decían: es que ya no hay nada de eso, ni hay bautismo, ni todo eso hay, ni Cristo hay, les dije, para ustedes. Pero a mí ya me enseñó el Señor cómo es esto, cómo es lo otro. Pero cuando fui en el Apocalipsis, ¿sabe qué me contestaron arriba? En primer lugar, yo oí me quedé en un éxtasis, hermano, cuando le pregunté: ¿se va la novia antes o cómo es la cosa? Y me fui en un éxtasis. Y lo primero que oí fue: sube, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después. Después lo vi en Apocalipsis 4:1. Después. Pero cuando yo iba subiendo y estaba arriba viendo aquellas cosas, hermano, que no han terminado de ser explicadas todas, la pregunta sonaba en mi corazón: ¿se va la novia antes? Y oí una voz sonora que me dijo: Génesis 41:50. No llevaba Biblia para allá arriba, tuve que leerla hasta bajar. Y corrí a leer Génesis 41:50. Solo eso fue la respuesta. Génesis, y hasta a lo mejor hasta allá equivoqué la cita, porque yo soy así. 41:50. Mire qué dice. Cuando yo abrí, bajando acá, abrí 41:50 y dice: ¿lo leo? ¿Ya lo tiene usted ahí? Yo todavía no lo he hallado. Antes que llegaran los 7 años de hambre, Ya José casado tenía dos hijos. Y el primero se llamaba Manasés, que quiere decir he olvidado mi dolor en la tierra. Y el otro se llamaba Efraín, que quiere decir me han hecho fructificar después de la muerte. ¿No es esa la historia del ungido? Pero oiga el punto. Antes que viniera el primer año de hambre de los 7 años de la tribulación, ya había habido boda. ¿Oyó eso? Pero entonces yo me asusté, y entonces ¿por qué? ¿Por qué dicen ahí que no se puede ir una parte primero y otra después del cuerpo de Cristo? ¿Y sabe qué me contestaron? ¿Y acaso no ya hay parte del pueblo de Dios acá en el cielo y el otro está en la tierra y no está dividido? Pero lo que más me asombró fue que me dijeron esto. ¿Y acaso no se vino ya la cabeza? No se va. El anticristo va a decapitar santos en la tribulación, pero el Señor les va a volver a poner la cabeza. Y no se los va a poner a los vivos, que nos vamos a ir después de la cabeza. La cabeza de Cristo y nosotros el cuerpo ensamblados en la... Entonces cae. Hace poco de tiempo hablé con una persona que me decía, no, es que no se puede ir. La novia no se puede ir así, partir en dos. Y le hice la misma pregunta, como el que ya oyó, pues ya oyó, ¿verdad? El que ya le soplaron ya ganó el examen. Entonces le dije a esta persona en su propia cara, ah, no se puede ir una parte y después la otra. No. ¿Y Cristo es parte de nosotros? Sí. ¿Y dónde está? Se quedó pensando, le dije, no, apure la mano, apure la mano. Él ya se fue y nosotros estamos aquí. Ya se fue. ¿Quiere decir que se fue seccionada la iglesia? Porque se fue la cabeza. No, estamos en el mismo espíritu, en la misma línea. Solo que estamos esperando el turno que nos toca a nosotros para unirnos. ¡Aleluya! ¡Gloria! Ahora viene, hermanos. El tiempo se nos va. Pero por favor, yo allá arriba, sabe Dios que digo verdad, no para ganar más gente, ya no caben. Dicen que yo salgo por las noches, pues solo por las noches sería en la madrugada que me daría tiempo a buscar gentes en las iglesias para traérmelas para acá, pero a esa hora no hay ninguno, no hay vigilias. Yo lo cuento porque a alguien edifica esto. Allá arriba yo vi con mis ojos cómo un Cristo en la tierra, porque estaba desde arriba viendo la tierra, se formaba sobre el mundo precioso. Dije yo, ¿qué me vine a hacer aquí arriba si está ahí abajo el Cristo? Precioso, hermano, como nunca he visto. Y cuando ya estaba crecido así sobre el mundo, crecido, qué facies, qué aspecto majestuoso, todo el mundo lo adoraba. Yo vi con mis ojos cómo lo adoraban del Asia, de Europa, del norte de África, de América, debe haber sido que unos estaban con su pelito muy colochito, muy... Y estaban todos postrados, se veían como hormigas alrededor de ese Cristo. Y las tinieblas rodeaban el universo y estaba iluminada la tierra y ese Cristo maravilloso con una sonrisa benévola, preciosa. ¡Ah! No diga aleluya todavía, espérese un poquito. Y entonces yo pregunté, ¿ese es el Cristo? ¿Y sabe usted qué estaba haciendo ese Cristo? Hacía con las manos así como que era un mago. Hacía así, mire. Y había una casa destruida. Hasta con telarañas. Y decía, es que esa era la casa de David. Derruida. Y vi yo cómo iba levantando encima una nueva, haciendo así. Y decía, la nueva casa preciosa que ni de Blancanieves la tiene. Maguen David, en hebreo. Allá no entendí, ahora ya entiendo que, de qué se trata. Restauración del tabernáculo de David. Pero oiga, yo veía que el Cristo, era Cristo que hacía así. En eso se llegó cierto momento, como que tocaron fanfarrias y como que tocaron adoración general y todo el mundo se postró. Y entonces ese Cristo bello, bellísimo, que ya me daban ganas de bajarme a adorarlo. Si no es que me detienen por ahí unos ángeles de ahí y me tiro de cabeza. Hizo así, mire, y se quitó una careta y la tiró. Y se quedó un monstruo horroroso. Y cuando le vi los pies al monstruo, ya no eran los pies que vi antes, preciosos, sino eran unos como pezuñas de loro. Y babeaba, me acuerdo bien que babeaba, y los colmillos le iban creciendo afilados. A mitad de los 7 años. Eso es lo que le espera. Ese espectáculo de la estatua de Nabucodonosor le espera a los valientes, valientes para ese tiempo, tibios para hoy, que van a entrar al horno como los 3 varones hebreos por no adorar a la estatua, al monstruo. Y como no lo adoran, los meten al horno. 3. Usted lo sabe, Daniel. Yo vi cómo los entraban al horno, pero inmediatamente que el horno estaba ardiendo, saltó al horno el verdadero Cristo formado, completo, físico y místico. Como que era un Cristo doble, transparente, que se intercambiaba él mismo. Y donde él pasaba dejaba fresco en las llamas. Y ahí se ponían los 3 varones hebreos, ahí se ponían los 3 varones hebreos, ahí se ponían los 3 varones hebreos. Hasta que pasaron los 7 calentamientos del horno. De eso le estoy hablando ahora. Porque nosotros, como Daniel, vamos a ser parte del 4º varón que se metió al horno. La novia, el cuerpo místico. Aleluya. Y cuando está dentro, él no está en el horno. Él entra al horno a auxiliar a los otros. ¿Cómo van mis hijos? ¿Cómo están? Refrescados, señor. Ya, muy, muy bien. Y para allá y para acá confortándolos. ¿Ya se les quemaron las amarras? Sí, señor, ya no tenemos amarras, mira, ya está. Unos metieron amarrados. Así que la tribulación para unos va a ser desamarrarlos, y para otros va a ser quemarlos. Los soldados de Nabucodonosor que metieron al horno a los 3 hebreos solo se acercaron al horno y no quedaron ni de recuerdo. Aleluya, aleluya. ¿Y sabe usted por qué yo lo pude ver ahí? Porque me transportaron a Babilonia para ver el horno. Por eso yo hablo de eso así como que lo hubiera visto. ¿Y sabe qué vi? ¿Sabe qué vi? Vi que no estaba Daniel. Y dije yo, pero si Daniel era el jefe de los otros 3, ¿y por qué no está Daniel? Porque lo sustituyó el 4º varón. Y a él lo dejaron en palacio. ¿Sabe dónde estaba Daniel? Salieron a buscar a los 3 hebreos para meterlos al horno. Y a Daniel. Y no lo encontraron por ninguna parte de Babilonia, porque no se les ocurrió que estuviera en el palacio. ¿Sabe que le pasó lo mismo que Moisés? Querían matar a todos los hebreos, pero a Faraón no se le ocurrió que el que lo iba a destronar estaba en el palacio. Lo buscaban por todos lados, estaba en el palacio, en la alcoba de su hija. Así que cuando usted, Daniel, si es novia, y cuando venga el horno, van a buscar a los que se durmieron un poco, ¿verdad? Pero que se pusieron valientes a la hora del horno. Porque eso sí, se pusieron valientes. Hermano, está bueno ser valiente, pero ahora, a la hora del horno, lo van a hornear, aunque lo van a preservar. Pero ¿sabe qué dijeron los varones hebreos? Pálidos, hermano. Ya nos dejó Daniel aquí metidos en este cuento. Él era el que más nos agitaba. Y no está, no lo agarraron. ¿Y nosotros y ahora? No, ellos dijeron, esto es lo que nos decían antes. Ay, qué torpe fui yo. Ahí para Titlán cogía, para cuando había oportunidad de oír palabra, me iba. ¿Usted sabe que hay gente que le huye a la palabra, hermano? ¿A la palabra de Dios? Gente que no la ha visto usted. Yo no estoy en contra de la algarabía y de la danza y de todo eso, no lo voy a tomar a mal, pero hay gente que viene solo a eso y la palabra se la pasa en blanco porque no le interesa, solo viene a hacer ejercicios. Mejor pague un gimnasio. Le va a salir más barato. Le va a salir más barato. Ahora óigame bien, y hasta perdí por estar regañando, ya perdí a Daniel, ¿por dónde? Entonces, mi hermano, cuando termina los varones dijeron, sí, ya sabemos, no se iba a tocar esto. Yo sé, rey, que tu estatua no adoraremos, ni te contestamos, pero los vamos a echar al horno. Sí, ya sabemos. El Dios al que servimos, qué buenos estaban, esos hubieran estado buenos si eso lo hacen antes. Al Dios que servimos, nos puede librar del horno. Pero si no nos libra, no adoraremos tu estatua. ¡Ja! El rey era de horca y cuchillo, les dijo. Oigan, soldados, calienten 7 veces el horno para que enmudezcan estos malcriados. Calentaron el horno más. Cuando el horno quemaba solo de verlo, los amarraron, hermano. Y se despidieron uno del otro. Bueno, te vaya bien. Te vaya bien, Sadrach, Mesach y Abednego. Puede ser que sea última vez que nos veamos, y nos pusieron ahí frente. ¡Pum! Y el rey los vio, hermano, que inmediatamente que cayeron las llamas eran tan tremendas, por allá volaron las amarras. Y en eso andaba otro por ahí que les estaba ventilando, poniéndole aire acondicionado a cada uno de ellos. Entonces, eso es para los que se quedan. Está bonita la historia, ¿verdad? Para los que se quedan. Entonces dice el rey, otra vez, ahora le pusieron ojos de huevo estrellado a él. ¿No son 3 los que metieron ahí amarrados? Sí, señor, sí, majestad. Y están desamarrados, mire. ¿Y ese otro que anda ahí, lo metieron ustedes? No, nosotros no lo vemos. Ese que está ahí, que parece hijo de los dioses. Si ese hijo de Dios no baja, según el capítulo 19 que vimos hoy, no queda nada dentro del horno. Apercíbete, hermano. Danielito no tuvo horno, pero tuvo foso de leones, porque los hijos de Dios vamos a tener leones que nos quisieran tragar. Vamos a tener leones, no de circo, porque todos después quisieron, hizo el milagro el Señor con los leones de Daniel, creyeron que eran leones de circo, esos leones de circo que yo creo que gente va metida adentro, ¿verdad? Y los leones estaban ahí, hermano, cuando Daniel fue tirado, pero no en el horno, eso fue antes. Prueba la fidelidad de Daniel, pero no prueba de horno. O sea que van a ver hijos de Dios con prueba de leones, pero no del horno. Ahora, ¿qué hizo Dios con los leones? Dejó que Daniel llegara pálido, porque eso de morirse no es así nomás. Llegó Daniel, palideció, y le dijeron: ahí está el hoyo este, porque no quieres adorar la estatua. Los leones hervían, los leones saltaban así, mire, así eran las grandes cebollonas de los leones. Lo tiraron, ya estaba un ángel abajo. Ya que pasó la prueba, ¿cómo no se lo dijo antes el ángel, verdad? No nos da el Señor todo lo que queremos, hermano. Porque si el ángel le dice a Daniel antes, ya no hubiera sido prueba. Le dice: Daniel, no tengas pena, ya le quité los dientes, ya le surcí la boca a esos. Entonces Daniel entra cantando coritos. Pero él no sabía eso. Cuando llegó ahí abajo, y no más le dijo el ángel: están quietos, Daniel, no trajiste chamarras, échate un león de chamarra y el otro de almohada. ¿Quieres pasar buena noche entre los fosos de los leones? Cree que van a ser tu almohada y tu chamarra, porque si no vas a pasar toda la noche, ¿a qué horas me comen? Yo estaba tirado en un hospital de Texas, destruido en mi brazo derecho, deshecho, no me respondían, tuve que firmar un papel especial que no respondían por mí en la operación. Bueno, deje eso, ya es pasado. Y recuerdo bien que estaba yo tirado ahí, ya para ser anestesiado. Estaba en una de los desiertos más grandes de mi vida. Pero ese desierto cambió mi vida también. Y el ministerio. Porque yo vi ahí pasar delante de mí profeta de Dios. Ahí tirado. Pasó Satanás también, no saludándome. Tuve luchas cuerpo a cuerpo con espíritus. Y ya cuando me iban a anestesiar, que el mismo doctor me había dicho: colega, encomiéndese a su Dios. Allá son muy francos en Estados Unidos, le dicen a uno de que se va a morir ya dentro de 10 minutos, para consolarlo a uno. Allá le dicen a uno: mire, usted tiene un cáncer incurable, así que vaya a despedirse de su gente y coma todo lo que quiera. ¿Y qué va a comer uno? Eso me recuerda a los que van a ahorcar o fusilar en Yugoslavia. Es muy muy especial eso. Les dicen, les ponen un banquete, pero tremendo, hermano, al que van a fusilar otro día. Le dicen: ¿qué quiere que le pongamos, que le traigamos? Y hay algunos que saben qué les pasa, hermano, piden de todo. ¿De dónde les saldrá el apetito? No sé. Pero otros les ponen ahí chivo ahorcado, faisán dorado, le ponen todo en la mesa. ¿Y qué van a comer, hermano? Ahí están. Pues así sentía yo. Pero oiga, ¿qué pasó, hermano? Entró un profeta que no conocía, de la calle. Y allá como que todo el mundo no habla claro, como que habla en inglés, ¿verdad? Pero ese entró en español, hermano. Y ese profeta entró como que estaba visitando a alguien. Y en eso pasó por la puerta donde yo estaba ahí tirado en la camilla donde me iban a anestesiar. Y ya se había pasado y en eso regresó. Y se puso colorado, colorado, colorado, colorado. Y se fue sobre mí. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Estás en un valle. El diablo te está diciendo que te vas a morir. Me dijo todo. Pero yo le dije yo, ¿para qué quiero la receta? ¿De qué me voy a morir? Deme el remedio. Yo estaba como el paralítico, paralizado. Y quería decir, gloria a Dios, no me salía. Y yo aquí a la gente que dijera gloria a Dios, me fui para allá y yo no podía decir gloria a Dios. Ahora le vengo a decir que diga gloria a Dios porque ya me sale. ¿Pues sabe qué pasó, hermano? No se me van a olvidar esas palabras. Poniéndome la mano sobre la cabeza, me dijo, siervo, así dice el Señor. No te vas a morir. No te va a pasar nada, vas a salir bien. Y a otro profeta, antes de entrar al hospital, me había dicho cuánto iba a tardar la operación. Y me dijo más el otro. Mandaron, mire, ellos desocuparon a otros, que los quitaron de un lado y los mandaron allá conmigo. Y yo no creía mucho en profeta. Bueno, y entonces, ya que me habían arreglado todo eso, ese me dice, así dice el Señor. ¿Sabes por qué, varón? Mire, oiga, como profecía. ¿Sabes por qué, varón? Pedro, cuando fue apresado en aquella cárcel, porque no lo iban a matar sino hasta otro día, durmió toda la noche. ¿Sabes por qué, varón? Pedro lo tuvo que despertar el ángel porque estaba bien dormido y lo iban a matar otro día. ¿Sabes por qué, varón? Porque a Pedro le recordó el Señor, cuando seas viejo, le acababa de decir el Señor, Pedro era joven, cuando seas viejo, otro te ceñirá. Y él estaba encarcelado para morir dentro de unas horas. Y se vio en el espejo de la cárcel, porque esas cárceles tenían espejo. Y se vio su pelo negro y dijo Pedro, si el Señor me dijo que iba a llegar a viejo y mi pelo, yo soy joven. Dijo, soldados, pasen buena noche. ¡Aleluya! Yo estaba llorando, empapado en lágrimas, porque con cada lágrima y con cada palabra se me iba el temor. Y me dijo, ¿y tú? Tienes todavía una misión más grande que la que has hecho. Pedro, cuando despertó la mañana, que le decía el ángel, Pedro, dijo Pedro, estaba bueno el sueño, ¿qué dice? Un ángel ahí, te voy a sacar, Pedro. Y pensó que era visión, bueno, dijo, como al fin y al cabo es visión, o sueño, saber qué será, se levantó y se fue con el ángel. Y luego que salieron a la calle, con todos los guardias enfrente, los candados hacían cuando pasaban por ahí, ¡pac! ¡Ah! Caí el candado. ¡Tri! La puerta. Y allá iba Pedro. Vio una puerta, dos puertas, tres puertas, cuatro puertas. Y los soldados se quedaban como hipnotizados, como diciéndole adiós. Y el ángel se desapareció. Y entonces vio que estaba afuera. Entonces entendió que no era visión. Iba ahí tirado, hermano. En ese momento entré yo en anestesia. Y como que solo hubiera cerrado los ojos y los hubiera abierto. Y dije, ya no me operen. Le dije, ya no me operen. Ya me habían operado 5 horas. Pero como uno no siente en el tiempo. Pero con una fortaleza, hermano. Que andaba yo buscando al diablo. Pero también al profeta que se fue, ya no supe más. Pero eso fue mi Carmelo. Eso fue mi Carmelo. Victoria, mire. Pero nomás me bajé del Carmelo. Y me metieron en mi cuarto. Llegó Satanás. No lo vi. Pero me hablaba la mente. Y me dijo esto. Estás quebrado de este brazo. Y yo te lo quebré. No puedes caminar porque me sacaron hueso de aquí, por eso estoy delgado. Y me lo pusieron acá. Entonces estaba yo, al bajarme de la cama, la primera vez que me bajé el día siguiente. Así, así, amelcochado así, mira. Dije yo, me habían dicho que me iban a quitar el brazo, ir a predicar allá sin brazo, sin el brazo que tenía. Bueno, paso, dije yo. Pero ¿y ahora cómo predico así? Todavía vine aquí con un aparato en la mano. Los que se recuerdan que me movía los dedos, porque la segunda operación era para arreglarme los tendones, porque me iba a quedar mi mano muerta. Pero ya el profeta me había dicho, una, no dos. Tenía muertos totalmente los dedos para abajo. Con el aparato lo hacía yo como que los movía. Y óigame bien, hermano. El Señor me hablaba a mi corazón, pero ahí estaba Satanás. Después me habló el Señor que me habían puesto un reloj aquí y todavía me lo busco. Se hace tic-tac, no lo encuentro. Pero este brazo tiene mensaje para mí. Y horas. No lo puedo explicar aquí. Pero cuando estaba ahí, así, entonces Satanás me dijo, ahora te voy a quebrar el otro. Báñate porque te vas a morir, me dijo. Yo quiero que lleguen allá bañaditos, burlándose. Claras las palabras aquí. Y yo que me agarró entre la cama y la otra cama. Dije yo, ¿y ahora qué hago? ¿Me hago para atrás, para adelante? Quería clamar, no podía. Estaba en valle de sombra, de muerte. Para no hacerle larga la historia, para que usted vea que hornos de leones, babucha, hermano. Panteras de 2 pies ahí. Leones, no de 4 patas. Y en eso sentí que me cogieron la mano izquierda, el brazo izquierdo. Una mano. Y me movía la mano así. Y me la pasaba por la cara así. Como que era aparte. ¿Ya ves? Te lo voy a quebrar. Y en un despegue de fuerza, dije, Señor, sálvame. Y me cayó el brazo aquí. Ahora ya estaba así, así y así. Pero el Señor me dio una lección, porque me dejó con la mano aquí y yo tenía terror de moverla, porque se me figuraba que otra vez iba a desconectar. Tenía pavor, entró mi gente a verme. Estaba yo así, rígido ahí. No quería mover mi mano. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo: así tengo muchos que ellos mismos dejan por su depresión, por su depreciación que hace de sí mismos, que ya no sirven para nada. Y su mano está libre, pero tienen miedo. ¡Muévela! La moví, estaba libre. Y yo muestro mis dos manos. Esta, mire, lo muerto está vivo, sin operación. El médico especializado que me vio después, la mano, esta, hábil ya, me buscaba dónde estaban las cicatrices de la operación. Usted se fue con otro especialista, me dijo. ¿Qué le hicieron? No, si usted me dijo que viniera a tal fecha, aquí estoy, tómenme radiografías. Y me tomó un montón de radiografías. Yo solo miraba, que las veía, me miraba, las volví a ver, me miraba, volvió a ver, me dijo: vamos a hacer otra serie. A que sea por su cuenta, le dije, porque esto sale caro. ¿Usted cree que puedo negar al Señor? ¿Usted cree que como dijo Pablo, guardando la distancia del gran apóstol, que me podrá apartar a mí un desprecio humano? Me han ofendido en muchas partes, me han tirado la puerta en la cara, me invitan, me dejan en el ridículo allá arriba, y yo salgo con una paz. Le digo: no, si yo no quiero, el que no quiere, no quiere. Humillaciones, amenazas, de todo. Y el Señor me dijo una palabra que no voy a olvidar nunca: solo te llamé, solo te voy a bendecir. ¿Pero ya ves cómo te he multiplicado? Sí, Señor. Ya ni alcanzo, Señor. Y no te dije que yo te llevaría al pueblo que ha de ser alimentado. Él me dijo cuántos edificios iba a hacer y que los iba a ir llenando. No hemos terminado de pintar los edificios. Este, porque ya no nos quieren dar ahí a un lado, nos lo van a quitar, el parqueo. Ya no tenemos para dónde. Yo creo que vamos a tener que hacer una torre para allá arriba. Yo les voy a hablar desde allá arriba, estoy en el hoyo. Nos dijeron el otro día: vendemos aquí. Dijimos, corrimos. Sí, pero todas las manzanas. Y cuando hablamos ya en serio, le suben el precio. Como que el Señor no quisiera un ensanchamiento de esa clase. Y el Señor habló a mi corazón recientemente. Yo quiero más ahora que comprendan la cuadridimensión de mi amor. Y eso no va a ser para número, va a ser para calidad. Cristo viene. ¿Puede usted cerrar esta plática conmigo con las últimas palabras de Apocalipsis? No se pierda en detalles, que los 144,000, que los del 7 y los del 14, y que qué será eso. Poco a poco el Señor le va a explicar. Pero las últimas palabras de Apocalipsis dicen: el Espíritu de Dios clama por su venida a la tierra del Hijo. Y solo es la esposa. 22, 17 de Apocalipsis. El Espíritu clama por el retorno acá a la tierra porque está esperando ese encuentro. Y solo la esposa dice: ven. El resto de la simiente dirá: espérate, me voy a preparar. Espérate, cuídame nada más en todo lo que viene. Pero la esposa dice: ven. Y se nota en la tierra cuando tienen sed, porque el sediento que se acerque y que reciba gratuitamente del agua de la vida. Juan firma la carta diciendo: sí, así oyó que dijo Cristo, vengo pronto. Y su pueblo dice: así sea. Verso 20: ven, Señor Jesús. Maranata, Cristo viene. Aleluya. Vamos a cantar que Cristo viene. Hay un canto muy lindo, que Cristo viene. Volverá. No se mueva, hermano. Es la bendición final. Ya no nos vamos a ver con los que ya parten. No se nos vaya, no se nos mueva. Oh, aleluya. Un minuto más, un minuto menos, le puede quitar mucha bendición.